Tranquilidad, serenidad, paz, confianza, plenitud, holgura, descanso, etc. Y todo lo que significa una buena digestión mental. 2. La transparencia. Zona y centro 4. Sistema circulatorio y dimensión secundaria. Las energías pensamientos del ser humano ya no trabajarán ni estarán sujetos a la zona 3 ni a su sistema digestivo, los cuales le produjeron tantos problemas en su evolución y elevación. Al eliminar la zona 3 y el centro energético cerebral 3, sus energías pensamientos pertenecerán a la zona y centro energético 4, por lo tanto se vinculará automáticamente al sistema circulatorio. Significa que su manera de pensar estará constantemente circulando a través de sus tres cuerpos y al realizarlo, los cristales pertenecientes a estas realidades serán transparentes, claros y cargados de energía fotónica, resplandeciendo en ellos la luz. Consecuentemente su sangre se aclarará y el elemento ferroso se depurará convirtiéndose en elemento mercurio. Este elemento recorrerá los sistemas del cuerpo material y del cerebro, permitiéndole a ambos cuerpos un buen funcionamiento, que hasta ahora no lo han tenido. La transparencia, Wikipedia. Es la propiedad de ser translúcido, cristalino, diáfano, nítido, etc. El grado de transparencia varía de acuerdo con el tamaño de la onda de luz, la imagen vista a través del material es matizado y esto se debe a las determinadas moléculas de óxido metálico en el vidrio, o las grandes partículas coloridas como se presenta en el humo. Si estas partículas se encuentran presentes en gran cantidad, se convierte en un humo denso. Capacidad de un cuerpo para dejar pasar la luz y las imágenes a través de él. Claridad y evidencia. La transparencia es una de las cualidades más importantes en el futuro de ustedes y de Tera, sin esta cualidad no podrán avanzar. Para lograr la transparencia ustedes deberán trabajar las emociones que tienden a ofuscar a las energías pensamientos como por ejemplo, la oscuridad, la suciedad, la falta de claridad y de luz, la falsedad, el doblez, la imprecisión, las tinieblas, la confusión, el caos, la dificultad, la vergüenza, etc. Cuando lo hayan logrado, cuando sientan que las energías pensamientos del cerebro trabajan con luminosidad, refulgencia, iluminación, esplendor, sinceridad, verdad, franqueza, lealtad, confianza, sencillez, naturalidad, etc. Entonces sabrán que están trascendiendo, que se están elevando a las realidades de luz, donde todo es diáfano, sutil, transparente y verdadero. De esta forma ustedes se convertirán en seres reales, tan reales que ya no vivirán escondidos, agazapados, ocultos, anónimos, apartados, retirados y desconocidos para la mente universal. Ustedes se convertirán en energías pensamientos importantes que servirán para formar los grandes deseos ideas que nuestro Creador siempre está emanando para el beneficio de toda su creación.